una vez más. Yo me voy a bailar para verte una vez más. Y no te puedo enganchar, y no te puedo encontrar. Mis amigas dicen que a bailar no viniste. Mis amigas dicen que a bailar no viniste. Pero un coche a la noche con alguien que fuiste. Pero un coche a la noche con alguien que fuiste. No sé con quién, pero algún chico debe ser. No sé con quién, pero algún chico debe ser. Y tú eras bum, bum, bum, una burraquera. Yo me estaba enamorando y tú eras bum, bum, bum, una burraquera. Bum, bum, bum, puta burraquera. Eras bum, bum, bum, puta burraquera. Era puta butaquera.